Hola, bienvenidos a Horns Up, segundo podcast dedicado a Abril. Antes de empezar, comentaros, recordaros que si os gusta el formato de Horns Up, recuerda que podéis escuchar los programas anteriores, ya que todos son de actualidad. Así que os invitamos a escucharlos y no os quedéis con la información de este último, ya que son todos, a no ser evidentemente que pase un tiempo razonable, son todos, como digo, de actualidad. Hemos notado un aumento significativo en las descargas y visitas en nuestra web y redes sociales. Gracias, de verdad. En el nombre del equipo de Horns Up, gracias por vuestro apoyo. Seguir compartiendo y difundiendo el programa si así lo consideráis. Y por supuesto, en iVoox, si no estás suscrito, ya sabes. Para todos estos oyentes nuevos, os explico que Horns Up es un programa de actualidad. Os proponemos temas de grupos que posiblemente conozcas y otros que no. Eso nos pasa a nosotros, ya os lo digo. Y no para parecer más guays y posturetas que otros, simplemente elegimos lo que nos entra por el oído y nos hace sentir bien. Además, sea del estilo que sea, desde el rock más clásico hasta el metal más extremo. Como bien sabéis, la mayoría, el programa se hace de menos a más. Así que podrás escuchar la parte del programa que se adecue a tu estilo concreto, adelantar el programa o esperamos que lo escuchéis entero. Si queréis escuchar lo de siempre, tenéis la radio convencional, la triste radio convencional y otros programas. No es que estemos en contra de los temas del rock y metal clásico, ni mucho menos. De hecho, nos encanta como a ti. Además, nuestra premisa es que ponemos lo que nos gusta, independientemente de si tenemos que apoyar la escena nacional o esta o aquella discográfica, nos la suda completamente. Si es bueno o si nos gusta, lo ponemos. Y si no, pues para nosotros pasará de largo, así de claro. Por cierto, mientras editábamos este podcast, nos llegó una auténtica sorpresa a través del canal de YouTube de David Palau. David Palau es guitarrista de la banda de Barcelona Gurú, productor musical y músico de éxito. Se ha viralizado por la red un cover del Stars, aquel tema... tema no, himno del heavy de 1985, para que veáis que no pasamos de los clásicos. Realmente es un excelente cover llamado Stars Barcelona. Tendréis que aguantar hasta el final del programa para saber más, y está dedicado a las víctimas del COVID-19 y a todos los que están trabajando duro. Enhorabuena, chicos. Horns Up se suma a la difusión de este temazo. Como digo, será al final del programa, ya que lo teníamos montado y prácticamente editado y terminado. Pero pedimos permiso a David Palau y nos ha dado el ok y teníamos que ponerlo sí o sí. Gracias a todos los músicos, no solo los que han participado en el proyecto Stars Barcelona, y ni siquiera los rockeros y metaleros, sino a todos los artistas y músicos que están haciendo que esta puta mierda de cuarentena, este Stay at Home, lo pasemos lo más entretenido posible. Desde aquí, un aplauso para todos vosotros. En este confinamiento, con cierta depresión ya y cierta desesperación, la música sigue siendo nuestro soporte vital. Tanto lo que os he comentado de Stars Barcelona, como el nuevo vídeo de los americanos Godsmack. Nos ha levantado el ánimo, sinceramente. Y además, vamos a darle la portada de Horns Up a la banda de Sully Erna, porque se la merecen. Y el vídeo, si me aceptáis el consejo, debéis verlo. Aún hay esperanza, y son las nuevas generaciones. Unforgettable, el tema del que os hablo, inolvidable en español, pertenece a su último disco de 2018, When Legends Rise, pero han hecho una versión, publicada hace un par de días, con 400 estudiantes que interpretan esta versión con ellos. La banda acudió al Gilbert Hot Middle School para enseñar a los chicos cómo interpretar el tema. A principio de año se grabó la versión, dando como resultado una canción esperanzadora. Además, Sully, el vocalista y líder principal de Godsmack, habló con ellos sobre la importancia de la música en su vida. Arroba Rob Silverback, un miembro de... bueno, ese es el nombre en las redes, miembro del equipo de Horns Up, nos traduce el principio del vídeo. Por favor, verlo. Empezamos con Godsmack y este inolvidable Unforgettable. El vídeo empieza con la pregunta a los alumnos: ¿qué es la música para ti? La música me hace sentir algo que nunca he pensado antes, más que vivo. Música es la razón por la que no estoy solo. Me mantiene a salvo y es mi amigo cuando no tengo ninguno cerca. Música me hace sentir comprendida. Es emoción, todo en una cadena. No importa qué lengua hables, música es siempre parte de la cultura. Tener música en tu vida es algo extremadamente poderoso y nunca debería darse por sentado. Así que abraza este regalo que tienes, ya sea escuchándola o creándola. Es realmente un milagro universal, y es un regalo, y voy a enseñaros qué poderosa puede ser la música cuando lo hacemos juntos. Desde Suecia, rock psicodélico con Blues Pills, aunque en su formación no son todos suecos. Nuevo trabajo, el tercero, llamado Holy Moly, que saldrá en junio. Escuchamos Low Road. We'll be right back. aparte del tema de Godsmack, este para mí es el mejor de este programa, Massive Wagons, pre-lanzamiento del próximo álbum que saldrá en julio, House of Noise. Nos adelantan el sencillo In It Together, una auténtica pasada. Estamos muy pendientes de la salida del álbum The Great Magini de los milaneses School of the Skull God, segundo sencillo que ponemos en Horse Up y tercero de adelanto de la banda llamado One More Try. All the cry, it'd be a pleasure to be sure to hear them work ¿Cómo nos gusta que aparte de los discos que sacan las bandas, de vez en cuando nos sorprendan con algún single, así sin más? En este caso, la formación de Estocolmo, Eclipse, nos regala un cover llamado Driving One of Your Cars, de una cantante pop de Suecia llamada Lisa Miskovsky. Rock alternativo desde Midlands, Inglaterra, con Kill the Ideal. Un EP en 2017 y varios singles. Publican este 8 de abril este Let's Get Decided. I'm tired of thinking about it. Just take a deep breath and get inside it. On my way, my way, yeah. I'm tired. Let's get inside. Bajamos un poco las revoluciones para poner una balada con corte celta, de la banda de power alemana Grave Digger, además con la colaboración de la vocalista finlandesa Nora Lujimo, de Battle Beast. Escuchamos Thousand Tears, del largo Fields of Blood. Thousand tears running down my skin. If I see you bear the cross of our human sins, seasons come and go, but my hope still stays. I believe you will return to the throne one day. Your screams sound far across the land. Let me take you by your shines like a star in the sky. Now you're gone between dark and dawn. Your legend will live forevermore. Your legend will live forevermore. Ya está publicado al completo lo nuevo de Nightwish, Human to Nature. Las primeras escuchas del largo ya os digo que es bastante más tranquilo, pero igualmente lleno de las señas de Nightwish. Este tema, House the Heart, nos ha encandilado desde la primera escucha, ni que decir que es una de las bandas favoritas de Horns Up. Federica Lana, vocalista de la banda italiana Sleeping Romance, y Federico Mondelli, de Frozen Crown, nos sorprenden con esta formación llamada Volturian. Sacarán próximamente su primer largo llamado Crimson, mientras tenemos el adelanto Broken. Nuevamente desde Estocolmo, Metalai. Al igual que el grupo anterior, Poltarian, tenemos la etiqueta de Modern Metal. Tras dos largos nos presentan un nuevo sencillo llamado Hunting High and Low, cover de la banda Stratovarius de 2020. Desde Los Ángeles, Edge of Paradise. De su trabajo de 2019, publican esta semana el tema Hollow. Rock industrial con Edge of Paradise. Caught in the wave of life. Nueva formación de la batería de Valet for My Valentine, Michael Moss Thomas, llamada Kill the Lights. Cuentan con dos EPs. Os proponemos este Plagues, Kill the Lights. Desde Venecia, hardcore melódico con Inner Earthquake. La verdad es que me estoy sorprendiendo de la cantidad de grupos con buena calidad que tiene Italia. De verdad que gusto. Os proponemos el single Crystal Foundation. Y si no me equivoco, solo tienen dos. A nosotros de verdad nos gusta bastante. banda de metal belga llamada Freddie Mercury. Sí, sí, como si un chino nombrara al líder de Queen, Freddie Mercury. Tengo entendido que es una banda de corte bromista, pero hay que decir que este tema, Mercury, va a hacer que todos los metalheads muevan la cabeza. Es más, si no mueves la cabeza, te pago una ronda. Y por cierto, ver el vídeo hecho por fans es una auténtica pasada de tema. Seguimos con heavy metal de la mano del ex vocalista de Sabotage, Zach Stevens, en su nueva formación llamada Archon Angel. Os proponemos el tema The Serpent de su disco debut Fallen. Proclaiming a final decree. In time. serpent as he rears his wicked head. I'm going with the current and my mind replete with dread. Oh yeah, I verge upon Heavy Metal desde California con Night Demon. Nos presentan estos días un single tras dos largos publicados llamados Empires Fall. Empires fall. La banda de thrash metal, Warbringer, también de California, publicará este 24 de abril su nuevo trabajo llamado Weapons of Tomorrow. Ponemos en Horse Up otro adelanto llamado Glorious End. We'll be right back. metalcore desde Amarillo, Texas, con Neon Grace. Tras un álbum debut publicado en 2019, nos presentan ahora este sencillo llamado Sanctuary. Desde Münster, Alemania, os presentamos a Astillein, banda de metalcore que no tiene publicado ningún largo todavía. Solo tiene dos temas en formato single, si no nos equivocamos. Y os ponemos además el último publicado estos días llamado Broken and Mended. No sé a vosotros, pero nosotros vamos a vigilarlos. death melódico de los finlandeses Omnium Gatherum. Publican este 9 de abril el vídeo Be the Sky, de su álbum de 2018, The Burning Call. Desde luego es un muy buen tema. Desde Nueva Zelanda, bueno, eso de Nueva Zelanda es un decir, ya que la formación de la banda es multinacional, son de Nueva Zelanda, Escocia, Italia y Suecia. Segundo sencillo prelanzamiento que ponemos de Horns Up, The Sojourner. Se espera la publicación completa del largo el 8 de mayo. Escuchamos Fatal Frame, Sojourner. Thank you. Acherontas, nuevo trabajo que se espera completo para finales de junio llamado Seek It Death, The Sathering of Perceptions. Tenemos como prelanzamiento este Seek It Death. Insidious DC, supergrupo de death metal de Oslo, Noruega. Solo tienen un largo en 2012 y ahora nos presentan un single llamado Enforces of the Play. Y este en principio era el cierre del segundo programa de Honsat dedicado a abril de 2020. Aún tenemos el sopresón que comentaba al principio. Indying Arms, banda americana de deathcore y o metalcore, en el cual nos presentan en su canal de YouTube, después de 3 años sin hacer nada, este Cold and Empty. Y terminamos con este cover del himno, como decía al principio, del Stars de 1985, donde, si no lo sabíais, bueno, de hecho, salvo los más viejos del lugar, dudo que lo sepáis, es un himno donde se juntaron más de 50 músicos de bandas como Judas Priest, Iron Maiden, Wasp, Dio, Motley Crue, Dokken, Queer Riot, Ten Nugent, entre otros tantos. De verdad que es un verdadero himno. Pues como decía al principio, desde Barcelona y a través de David Palau, el cual nuevamente le damos las gracias por permitirnos difundir este cover, músicos de la escena barcelonesa, integrantes de bandas como Gurú, Tabú, Moto Perpetuo, bueno, hay una cantidad de músicos y vocalistas que en el vídeo tenéis quiénes son los que participan. Como decía, también al principio del programa, ponemos lo que nos gusta y es bueno. Y esto, chicos, es muy bueno. Felicidades. Es un orgullo. Stars Barcelona 2020. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.